8:52 minutos, seguimos en Radio Kermés. Vamos a charlar con secretario adjunto de la UOCRA aquí en la provincia de La Pampa, Juan Carlos Espinosa. Juan Carlos, Pablo Cucharini los saluda, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? ¿Bien? Bien, bien. Juan Carlos, la semana pasada se inició una medida de fuerza ahí en una obra de la planta de gas de TGN en Algarrobo del Águila. Sí. ¿Qué nos puede contar de eso? No, finalmente lo que habían planteado los trabajadores, nosotros habíamos recorrido ya la obra, así que, bueno, hicimos las asambleas con ellos y resolvimos, por supuesto, a favor de ellos, algunas cosas básicas, como eran todo lo que hace el tema de seguridad e higiene, ¿no? Este tema de comedores, tema de... había una diferencia de una hora que era de viaje, pero eso ya se terminó, se solucionó todo. O sea, la empresa cumplió con esto ahora. Sí. ¿Cuántos trabajadores hay ahí en la obra de gas? 50 trabajadores, 60 más o menos. ¿Y ahora se retomaron los trabajos de forma normal? Sí. Y están ya en una etapa de finalización. Están finalizando, ¿verdad? ¿Es normal este tipo de incumplimientos de las empresas? A veces en las zonas rurales se dan, son temas menores, pero de todas maneras, controlándola no hay problema. Claro. Juan Carlos, ¿cuál es la expectativa que tienen con la asunción de Alberto Fernández en la presidencia con respecto a...? La mejor. Por lo menos, si te digo en el aspecto personal, yo, viste, siempre tuve una aspiración y durante toda mi vida siempre le aposté al peronismo, y los peronistas sabemos que siempre, y lo que no pierde, sobre todo la gente, es la esperanza. Y sobre todo que haya obra pública acá en La Pampa. Pero por supuesto, hay creemos firmemente en eso, ni hablar. En todos los compañeros depositamos la confianza, sobre todo aquellos que están a cargo del Estado, llamarle gobernador, provincia, todo lo que tienen alguna responsabilidad, sabemos que más allá de los anuncios va a haber cumplimiento. Está bien. Sí, hay algún compromiso también firmado con el gobernador electo acá de La Pampa. Sí, para los trabajadores se termina un periodo nefasto que es Macri, lo que significó pobreza, hambre, destrucción de servicios. A nosotros nos destruyó, a la industria destruyó, a todos. Uno de los sectores más castigados es el de la construcción. No me cabe la menor duda. Todo el costo sobre los trabajadores. Ningún gobierno se atrevió a tanto en la forma en que le mintió a la gente, porque son todas mentiras. Dijo, los trabajadores no van a pagar ganancia, el gobierno para todo lo que tiene que ver con... el tema de la inflación es porque no sabe gobernar. Bueno, lo hizo él. Hizo todo al revés. Si la gente, algunos por lo menos los que le creyeron a él. Nosotros, ese tipo de gobierno, yo por lo menos lo personal no lo voto ni viste, tendría que estar dormido. No sé qué haría. Claro. Bien, Juan Carlos, queríamos tener novedades de esto que pasó la semana pasada y bueno, que rápidamente se solucionó de la empresa Bayasa, ahí en Algarrobo del Águila. Sí, en eso. Está bien. Bueno, gracias por estos minutos, Juan Carlos. No, gracias, bueno. Bueno, la palabra del secretario adjunto de la UOCRA, Juan Carlos Espinosa. La semana pasada hubo un kit de colaboración ahí en la obra de la planta de gas de TGN en Algarrobo del Águila. Reclamaban alguna mejora salarial y sobre todo de seguridad e higiene. Fue la UOCRA ahí y la empresa acomodó todo. No tenían comedor y algunas horas de viaje no se las estaban pagando. Por eso el sindicato se hizo presente ahí y, bueno, y la empresa Bayasa empezó a cumplir y se levantó esta medida de fuerza. 8:57 minutos, seguimos.